primera regla, que no reglas dónde va. Si quieres rapear, ponte acá en la caja ya. Puedo poner este acento, luego puedo hacerlo fino. Me he criado entre andaluces con acento alicantino. Y no camino solo en este trago y con dos más. Y es normal que flipe con el sibarita del rap. Tu máximo es mi mínimo, domino los sinónimos. Que tú eres mi misino y que yo soy tu misil, ¿no? Quieren ser Camarón Simpson, la gamba del archipiélago son senos en la noche, faros de xenon broches, verbales croches, son scratches en coches y mil reproches a la falta de tacto. No es mi culpa si no entiendes. No me quejo del sistema y no me meto con Franco. Ey, te voy a ser franco, tú te quejas por sistema y yo entierro a Polancos. No, no, no hay reglas, no. La primera regla, la primera es que no, no, no hay reglas, no, no, no hay reglas, no, no, no hay reglas, la primera regla, la primera es que empiezo a rapear y ya no me echan el guante. Hay carteles con mi cara y la palabra guante. Ella, impresionante con el Alex el Juan de. Voy a desatar el huracán en un instante. No seré un gigante, pero sé tocar el cielo desde el banco del parque. Porque hoy mi rap es la tarjeta de embarque. Y mi nuevo AK a machacar ritmos Skywalker. Aquí mi espada láser, o así ha de ser. Nada más nacer, sono crack, soy el master. Baste con saber que es todo un placer unirme a este clan para planear algún desastre. Y soy como fiel, bien a mitas en canes. Se me da bien al eso de imitar al titanes. Galanes como un milanés. En este harem de rimas ellos son los sultanes. No, no, no hay reglas, no, no, no hay reglas, no, no, no hay reglas, la primera regla, la primera es que no, no, no hay reglas, no, no, no hay reglas, no, no, no hay reglas, la primera regla, la primera es que no. Te meces, pereces, te entumeces, ¿qué te crees que creces? Lo que ves a veces no es lo que parece. Firma ese contrato, chico, y luego come heces. Que te abran todo el culo, fiera, a ver qué te parece. ¿De qué van? De Talibán, de Daniel San, se creen que mandan. Hablo con el rap al alba y su cielo malva. Gente ignorante no comprende lo que habla. Si hablas sin saber, my friend, es que te faltan tablas. Las reglas me las paso por la punta del carajo. Otros que las acatan van para atrás como un cangrejo. El tío que te juzga sin saber es un pendejo. Si te callas o te encallas al rapear es que estás flojo. Te mofas de la forma fofa, te parto en cada estrofa. Da igual en torre mi fa, mi forma siempre es golfa. No soporto a la gente que disfruta cuando chafa. Vas de mafiosito y en verdad eres un piltrafa. No, no, no hay reglas, no, no, no hay reglas, no, no, no hay reglas, la primera regla, la primera regla.